Gloria a Dios. Dios te bendiga en esta tarde, sean todos bienvenidos. Continuamos en la presencia del Espíritu Santo. Y qué lindo el cántico, porque es un cántico que declara la victoria a través de Cristo. Que significa que no importa el problema que tú estés pasando. Dice que no importa cuánta opresión el enemigo esté soltando sobre tu vida. Que no importa cuán herido puedas estar por dentro. Pero que cuando tú lo glorificas, las cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Cuando tú le alabas, eres libre en el nombre de Jesús. Cuando buscamos de la presencia del Espíritu Santo, somos libres y el Señor rompe las cadenas. Te invito en esta tarde a abrir la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 9. Segundo libro de Samuel, esto está en el Antiguo Testamento. Capítulo 9. Aquí podemos buscar este pasaje. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Vamos a estar compartiendo una historia en la cual todos nos podemos sentir identificados en esta tarde. Una historia muy profunda, una historia de vida, una historia de fe, una historia de convicciones y una historia donde narra que aún cuando a ti te parece que nadie se acuerda de ti, cuando a ti te parece que estás solo o sola, cuando a ti te parece que estás pasando desapercibido en una sociedad tan inhumana, en una sociedad tan fría, en una sociedad donde hoy cada cual corre por su propio beneficio, podemos decir en una sociedad individualista, en una sociedad donde las personas quieren llegar primero sin importar la condición del que viene atrás, donde las personas quieren en todos lados donde van querer el primer lugar sin importarle el que viene atrás. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Jesús venía primero y seguía último. Que tú y yo como cristianos, que seamos ejemplo en este tiempo, que podamos tomar la palabra, que la podemos no solo tomar, como dice Pablo, ser cristiano no solo de palabra, sino de hechos. Que en este tiempo tú puedas tomar la palabra y vivirla, y que sepas con claridad, segunda de Samuel, capítulo 9, que tú puedas saber con claridad y con certeza que tú no estás solo en este mundo. Que tú te creas que estás solo, que tú te creas que estás sola, es una decisión que nace de tu corazón y de tu mente. Pero en el corazón de Dios y en la mente de Dios, tú no estás solo. Tú no estás sola. Cuando viene un pensamiento de soledad, cuando viene un pensamiento de tristeza, cuando en tu mente comienza a generar recuerdos tristes y cuando creas estar solo, esa mente no es de Dios. Porque cuando estás fortalecido en Cristo, cuando estás fortalecida, cuando tú estás buscando de la presencia de Dios, tú sabes que no estás solo. Y tú, aunque creas que nadie se acordó de ti, que tu familia te ha dejado solo, que ya no tienes chance, que has perdido familiares y que te encuentras solo en esta sociedad sin un motivo, permíteme decirte que Dios tiene un propósito con tu vida. Dios quiere bendecirte en este tiempo. Dios quiere alentarte en este tiempo. Quiere levantar tu ánimo, tu autoestima. Dios te dice que no estás solo, no te sientas solo, que Él en toda su escritura hay promesas de vida para ti. Aunque tú creas que estás solo y que la vida no tiene sentido, Dios le va a dar un sentido a tu vida, lo que resta. Pero plántate firme en la palabra, vive la palabra y jamás vas a experimentar la soledad. Vas a experimentar el amor verdadero, la comunión con el Espíritu Santo. Y se van a romper las cadenas y tú vas a ver que tú no estás solo. Siempre Dios te va a poner a alguien a favor para cuidarte, para ministrarte, para ayudarte. Porque Dios está en control de sus hijos. Y a sus hijos los cuida. Amén. Y esta historia narra algo parecido a lo que vivimos hoy. ¿Por qué? Porque esta persona estaba en una situación de soledad. Estaba en una situación de pobreza extrema. Estaba en una situación muy mal económicamente. Estaba en una situación donde lo dejaron solo, donde se menospreciaba, donde él no creía que alguien podía ayudarlo. Él se pensó que estaba nominado a ser un número más en la sociedad y pasar desapercibido. Pero hay promesa de parte de Dios cuando Dios te dice que nunca te va a desamparar. Tú tienes que creerlo. Cuando Dios te dice que aunque todo el mundo te abandone, Él está contigo, tú tienes que creerlo, porque es ahí donde Dios actúa. Y esta historia dice de esta manera, préstale mucha atención. Segunda de Samuel, capítulo 9. Dice el título, bondad, bondad de David hacia Mefiboset. Bondad, misericordia, compasión. Cuando tú tienes hacia alguien. Dice la palabra, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien tenga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado uno, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies, lisiado de los pies. Aún ha quedado uno lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. O sea, lo mandó a buscar. Y vino Mefiboset, esta persona lisiada de los pies. Vino adelante del rey. El rey lo mandó a buscar. Vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre él. Su rostro le hizo reverencia y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te voy a devolver todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás para siempre en mi mesa. Pero ¿qué le dijo a esta persona? ¿Qué había en el corazón de él? Le dijo, y él inclinándose, versículo 8, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Él se consideraba un perro muerto. Se consideraba una persona que no tenía valores. Se consideraba una persona que no tenía oportunidad en la sociedad. Quizás tú hoy te estás considerando una persona sola. Quizás tú crees que estás solo y que ya no tiene sentido la vida. Que nadie se acuerda de ti. Que nadie te visita, que nadie te llama. Quizás tú estás sola. Quizás crees que nadie se acuerda de ti. Que ya tus hijos se te abandonaron, que tu padre no te quiere, que nadie se acuerda de ti, que el mundo gira y que tú pasas desapercibido. ¿Qué sucedió con esta persona? Esta persona era Mefiboset, era el hijo del rey. El hijo del rey Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Pero el padre de Jonatán, es decir, Mefiboset era nieto de Saúl. El padre de Mefiboset se llamaba Jonatán y peleaba la batalla en Israel. Pero Saúl no le hizo caso a la palabra de Dios. El abuelo de este joven no le hizo caso a la palabra. Dios le dijo que hiciera una cosa y este rey no le hizo caso a Dios. Y lamentablemente, por no hacerle caso a Dios, muchas veces las cosas se nos hacen contrarias en nuestra vida. Y este hombre murió en una batalla. El enemigo vino sobre el pueblo de Israel y él se creyó que Dios estaba con él. Pero Dios no puede estar con un hijo desobediente. Dios no puede estar defendiendo al que no vive una palabra, al que no es íntegro con Dios, al que no hace las cosas delante de Dios bien. Entonces Dios le sacó el respaldo y Saúl muere en esa batalla. Cuando el rey Saúl muere en la batalla, también matan al papá de Mefiboset, a Jonatán. Pero el rey era amigo de Jonatán, David, y le había prometido que nunca iba a dejar abandonado el familiar de él. Cuando se enteran en el palacio del rey que el rey había perdido, este joven Mefiboset era chiquito, y la nodriza o la niñera lo recoge y, asustada con miedo, sale corriendo y tropieza y al niño se le cae al piso. Entonces queda lisiado de los pies, porque querían correr para salvar la vida, porque en la antigüedad, cuando un rey moría, venían y tomaban la ciudad, la sitiaban y mataban a los niños y mataban a los hombres y dejaban solo las mujeres para reproducirse. Entonces llega a esta condición de bebito, se cae al suelo y se le quiebran los pies y queda lisiado. Un niño que estaba acostumbrado a participar de la mesa real, a tener juguetes de todos colores, a comer la mejor comida, pasó un día de estar viviendo bien a estar viviendo en una pobreza extrema. Quizás a ti también no te caíste físicamente, quizás a ti no te tomaron y te caíste, pero quizás está enviciado tu corazón, quizás alguien dañó tu corazón, quizás alguien mintió, quizás alguien ocasionó un dolor y un profundo angustia en tu vida. Quizás te encuentras solo. Entonces hay heridas también, que no son físicas. También podemos estar lisiados, como este joven. Quizás nos lastimaron, quizás nos defraudaron. Quizás apoyamos y creímos en personas pensando que iban a hacer algo por nosotros, o que nos iban a respaldar, o que íbamos a estar acompañados, y nos encontramos hoy en soledad, en desilusión. Quizás nos mintieron, quizás nos usaron. Entonces hizo eso que ocasionó, te soltaron y lastimaron tu integridad, tu corazón, tus ideales. ¿Cuántas veces quizás ayudaste a personas y hoy te encuentras solo, a veces sin tener para comprar un pan, y parece que nadie ve tu necesidad? Parece que nadie se acuerda cuando tú ayudabas a los demás. Y todo eso son dolores en nuestro corazón. Y nos lisiamos, hermano. Y comenzamos a tener el mismo problema. Podemos caminar, pero nuestro corazón está herido. El faltante de un padre, de una madre, de una esposa, de un esposo, de un hijo. Todo eso ocasiona una herida en mi interior. Entonces se va desarrollando pensamiento constantemente. Porque este joven, él decía: ¿quién soy yo, un perro muerto, para que tú te acuerdes de mí? Imagínate si viene alguien del gobierno a decirte: yo quiero ayudarte, te mando a buscar el presidente, te quieren ayudar a ti, y tú digas: ¿quién soy yo, un perro muerto? Mira lo que soy, yo no tengo esperanza, no debe de ser para mí. ¿Quién puede quererme a mí, o quién me puede aceptar a mí? Entonces pasa por una cuestión de aceptación también. Yo tengo que reconocer que Dios quiere sacar de mí lo mejor y sanar las heridas que están adentro. Yo tengo que soltar el dolor, tengo que soltar esa soledad, tengo que soltar esa falta de perdón, tengo que ser limpio en mi corazón para poder seguir caminando y acostarme. Entonces este hombre lo mandan a buscar. Imagínate, el herido se fue, pudo salvar su vida, pero quedó lisiado de por vida. Quizás a ti te lisiaron hasta hoy, quizás en tu niñez, quizás en tu adolescencia. Hasta hoy te lisiaron, quizás te dañaron y quedaste lisiado. Él quedó lisiado. Físicamente no podía caminar, pero su mente, para él, no era nadie para nadie. No existía. ¿Y sabe lo que hizo? Vamos a ir repasando de vuelta. Versículo 4. Le preguntaron dónde estaba. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está? Y Siba era un sirviente del rey. Siba respondió al rey: está aquí en la casa de Maquí, hijo de Amiel, en Lodebar. Él estaba en una tierra que se llamaba Lodebar. ¿Sabe lo que significa Lodebar? ¿Sabe lo que significa Lodebar? Significa tierra árida, tierra seca, tierra que no tiene fruto, tierra muerta. ¿Quiénes iban a esa tierra? Todos los pobres, todos los lastimados, todos los heridos, todos los lisiados, todos los enfermos iban a esa tierra a refugiarse ahí. Y ahí estaban todos, sin esperanza, en destrucción, lisiados, sin comida, sin nadie que se preocupara por ellos. Es decir, se tiraban al abandono en esa tierra, en Lodebar. Quizás tú también te trataste de refugiar en la soledad. Quizás tu tierra hoy es Lodebar también, un lugar donde es tristeza y desilusión, significa. ¿Dónde te estás refugiando hoy? ¿En la tristeza? ¿Te estás refugiando donde hay soledad, donde hay angustia, donde no estás satisfecho con tu vida, donde estás pensando por qué existes ¿Por qué sigues vivo? ¿Por qué sigues viva? ¿Por qué esto y por qué lo otro? ¿Será que tú también te estás refugiando como este joven en esa tierra? Allí iban todos los que estaban heridos, todos los lisiados, todos los que no tenían nada y que no se sentía nadie, iban a esa tierra. Y allí se quedaban. ¿En dónde? En Lodebar. ¿Qué significa? Tierra árida. Una tierra que no sirve para nada. Una tierra que no da fruto. Un lugar donde nadie iba. Ahí se refugiaban ellos. No te refugies tú en esas tierras. Esas tierras no son buenas. Ahí no vas a encontrar la paz del Señor. Ahí no vas a encontrar la alegría de nadie. Pero Dios no se olvida de ti. Él creyó que escondiéndose en la tierra de Lodebar, entre medio de los enfermos, de los necesitados, de los desahuciados, de los ignorados, Él dijo, bueno, no me queda otra. Me voy a entregar a la vida. Nadie me quiere, nadie se acuerda de mí. Nadie se preocupa por mí. Estoy cansado de ver este mundo de cruel. Yo me voy a Lodebar. Y quizás tú te vas a Lodebar. Quizás te vas a Lodebar tomando una copa. Quizás te vas a Lodebar tomando una pastilla. Quizás te vas a esa tierra mentalmente. Ya no tenés deseo de levantarte. Ya no tenés deseo de congregarte. Ya no tenés deseo de luchar por tu vida, por los ideales, por la familia, por la fe. Entonces te vas entregando en esa tierra. Tierra de desilusión, tierra de tristeza, tierra de dolores. Pero hay un Dios que está en control de tu vida. Hay un Dios que nunca se olvida de ti, nunca se va a olvidar de ti. Aunque te hayan dejado solo, aunque te hayan dejado sola, aunque la vida haya permitido que tú estés solo o estés sola, Dios no se olvidó de ti. Y Dios se acuerda de ti. Cuando tú no crees que nadie se acuerda, Dios se acuerda de ti. Y Dios quiere sacarte de esa tierra hoy. Dios quiere sacarte una tierra mejor, una tierra donde seas respetado, una tierra donde seas valorado, una tierra donde te ayuden, una tierra donde puedas estar bendecido, una tierra donde tengas ganas de vivir, una tierra donde tengas ganas de perdonar, una tierra donde tengas ganas de seguir adelante, una tierra donde tengas ganas de poder luchar, una tierra donde puedas congregarte, donde puedas amar a Dios. Dios no se olvidó de ti. Por eso dice en el versículo 6, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán. ¿De dónde vino? De la tierra. ¿Qué haces tú? Vienes a la iglesia. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra hoy? ¿En qué tierra te estás refugiando? ¿Te estás refugiando en la tierra que el Señor trae paz? ¿Que sabes que a pesar de tus problemas vas a salir? ¿O te estás refugiando en la tierra donde se refugian los desesperanzados, los que no tienen ganas de vivir, los que piensan que son un estorbo a la sociedad, los que no tienen la capacidad de poder decidir por sí mismo y de querer salir adelante? Dios no se olvidó de ti en esta noche. Dios dice que te ama y que tenga por seguro que nunca se olvidó de ti. Y tiene lo mejor para ti. Si tú te atreves a creerle, tiene lo mejor. Y no importa la edad, no importa tu condición, porque Dios no mira edad y no mira condición. Dios lo que quiere es corazón. Un corazón sano, un corazón limpio. Por eso su palabra dice en el libro de Isaías, capítulo 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para venir a traer buenas nuevas, que significa buenas noticias, a vendar a los quebrantados de corazón. A vendar. Él no es mágico, Él sabe que hay una herida en ese corazón, por eso viene a vendarlo. Quiere vendarlo. Está herido. Quiere vendarlo. Quiere cuidarte. Quiere poner una venda. A pregonar el año agradable y hacer apertura de cárceles. El Señor quiere abrir esa cárcel espiritual. Cuando tú te sientes solo, cuando tú te sientes sola, cuando tú te deprimes, cuando tú no te sientes nadie, cuando tú te menosprecias, el corazón está herido. Necesita ser limpio. Necesita ser sanado. Y a eso vino Jesús, a querer sanar las heridas. La cicatriz está. Nadie puede revocar las cosas que pasaron, pero sí sanarlas, poder tener una mejor vida, poder saber caminar en medio del dolor. ¿Por qué me voy a refugiar en una tierra árida, en una tierra de menesterosos, en una tierra de depresivos, en una tierra de desahuciados, si yo puedo caminar? Buen día, Dios te bendiga. Hay esperanza para el que cree en Cristo. Yo me levanto en el nombre de Jesús en esta tarde, Señor. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, y hijo de Saúl. Y vino Mefiboset, versículo 6, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David a Mefiboset. Y él respondió: heme aquí, tu siervo. Y le dijo el rey: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Dios sabe lo que pasaste y Dios quiere ayudarte. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Te voy a ser más claro, Dios te está diciendo en esta tarde: no importa la condición que vos estás, yo conozco tu corazón, yo conozco tus heridas, yo conozco cuán solo y sola te has sentido o te sientes, pero hoy yo quiero que tú comas a mi mesa. No comas más solo, ven a comer a la mesa del rey. El rey te manda a llamar en esta tarde. Ven a comer en presencia del rey. No comas más en soledad, no comas mirando para abajo, no te sientas que eres menos que los demás, no sientas que tú no tienes la capacidad de poder salir adelante. Ven a comer a la mesa del rey con dignidad, porque el rey te manda a llamar. El rey manda a llamar a los que ama. El rey manda a llamar a los que están pasando dificultades. El rey se acuerda de los que están tirados en lo de bar, en esa tierra. Él nunca se olvida. Pero no tienes que tener la mente que tenía él en el versículo 8. Cuando el rey te mande llamar, tú no le digas esto. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? No te sientas un perro muerto. No te sientas una molestia para alguien. No te sientas que no tienes la capacidad de poder depender de ti mismo. Dios no te mira así. Esas son mentiras del diablo. Son tristezas que están en un corazón lastimado y que producen y purga. Cuando tú tienes una herida, ¿qué hace la herida? Se manifiesta hacia afuera, y cuando quiere cerrar o sanar, purga. Y a veces puede infectarse. Si tú no la tratas, si tú no la cuidas, se infecta. Y eso genera un dolor y genera una enfermedad. Pero ¿qué sucede cuando tú purgas la herida? Que sacas lo malo. ¿Por qué sacas lo malo? Para que purgue y la herida se sane. Pero si tu corazón no está sano, está constantemente purgando y no puede cerrar. Reconocer que hay un dolor, que hubo una situación adversa, pero hay que sanarlo y saber caminar y aprender a entregarle a Dios las cargas y los problemas y confiar en que Dios nos va a dar la solución. Quizás muchas veces esperamos por tercero que nos traiga las soluciones, y eso termina haciendo de nosotros que quedemos tristes esperando. Como hay un dicho que el mundo lo dice, como gato mirando la fiambrera, que sucede que la mira pero no la puede tocar, la mira pero no puede hacer nada. Muchas veces nos prometen tantas cosas que después no vemos nada, y eso nos frustra. ¿Pero en quién confiamos? En el hombre. Pero Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Dios cumple su palabra. Él se sentía un perro muerto, él se sentía nadie, pero el rey lo mandó a buscar y le dijo: yo quiero que comas de mi mesa. Ya basta el menosprecio, basta la tristeza, basta esa soledad, basta de sentirte desamparado, desolado, desolada. Ya basta con tu vida. Tú vas a salir de esa tierra porque yo te voy a mandar a buscar. Y vas a comer en mi mesa, delante y en presencia del rey. Versículo 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de tu casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues, dijo, labrarás las tierras con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá a mi mesa. ¿Dónde? En la mesa del rey. ¿Cuánto? Siempre. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey y su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. No solo estaba lisiado, tenía un hijito chico. Allí también tiraba lo de Iván. Pero un día el rey lo mandó a buscar y el rey lo sorprendió. El rey te puede sorprender a ti en esta noche. El rey te puede sorprender en la madrugada. El rey te puede sorprender mañana, mandándote a buscar, aderezando mesa en presencia de tus angustiadores. El rey puede decir: hijo, llegó tu día. Hasta aquí sufriste. Hasta aquí basta el llanto y las lágrimas. Te mando a buscar. Quiero que seas parte de mi mesa. Quiero honrarte. Yo sé todo lo que pasaste en el mundo. Sé las desilusiones, las tristezas. Sé cuánto lloraste. Sé cuánto impotente y solo te sentiste. Mas fue hasta hoy. El rey quiere que tú participes de la mesa del rey. El rey quiere que honrarte en esta noche. O sea, que sepas que él está contigo. A pesar de lo que tu mente, de lo que tus ojos vean o de lo que tus oídos oigan. El rey está dispuesto a honrarte. Hónralo tú también. No te sientas un perro muerto como este joven. No te sientas que no eres nadie, porque eres mucho y vales mucho para Dios. Y Dios quiere hacer de ti un instrumento vivo. Dios quiere hacer de ti que fluya río de agua viva en tu interior. Dios quiere hacer de ti que salgas de la tierra de Lodebar y vayas a la tierra de Jerusalén, a la tierra donde fluye leche y miel, a la tierra donde fluye la vida. Que los ríos de agua viva del Señor recorran tu interior, conmocionen tu mente y tu corazón y te transformen, te sanen y te liberten. Y que en esta tarde el Señor geste algo poderoso en tu vida. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos en esta tarde. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús por cada vida que está aquí, Señor. Yo te pido, Señor, que quite todo menosprecio, Señor. Que quite toda angustia. Que quite todo dolor, Señor, del pasado y del presente. Y que, Señor, cada uno de los que estamos aquí, llevemos, Señor, cautivo todo pensamiento del diablo, todo engaño en mi mente de que no podemos salir adelante, de que no somos nadie, Señor, cuando sabemos que somos hijos de un gran rey. Y si tú en esta tarde me mandaste llamar, Señor, si tú quieres, Señor, cenar conmigo en tu mesa, Señor, yo acepto, Señor. Yo quiero estar en tu mesa, Señor. Me despojo del menosprecio. Renuncio al menosprecio. Renuncio a pensar y creer que no soy nadie, Señor. Suelto de mi corazón y de mi mente toda palabra de frustración y todo pensamiento que está en mi vida. Te entrego todo dolor, toda angustia, todo llanto, Señor, a ti en esta tarde. Padre, y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que me ayudes, Padre. Cada día que me fortalezca, Señor. Busca de la presencia del Señor en este tiempo. Él quiere entregarte y quiere restituirte como hijo. Tú tienes parte del reino de Dios. Tú tienes derecho a participar de la gloria de los cielos. Tú tienes derecho a participar de la paz que sobrepasa todo entendimiento que el Señor tiene para regalarte. Por eso te damos gracias en esta tarde, Señor. Trata con cada vida en esta tarde. Toca los corazones, Señor, heridos. Sánalos, Padre. Padre, que no pierdan la esperanza, Señor. Que no pierdan la fe. Que en este tiempo puedan entender, Señor, que tú estás en control y que tú te acordaste de cada uno de ellos, Señor. Tú te acordaste de nosotros cuando estábamos destituidos en los pecados, Señor, y condenados. Viniste y trajiste, Señor, en tu sangre vida, en tu sacrificio, sanaste y perdonaste mis pecados, Señor. Por eso en esta tarde yo te doy gracias, Señor. Y vamos a escuchar un tema y vamos a seguir adorando al Señor. Un tema que habla sobre este caso. Sigue adorando al Señor mientras escuchamos este tema. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Espíritu Santo, en esta tarde. Gloria a Dios. Te bendecimos en esta tarde, Señor. Queremos toda la gloria y toda la honra, Señor. Te bendecimos, Señor. Y queremos alabarte en esta tarde, Señor, con este cántico, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Recibe toda gloria y toda honra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Y le preguntó nadie de la casa de Saúl que yo pueda ayudar, recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán. Quiero hacer misericordia honrando su amistad. Deja que la presencia del Rey te sana. Llamó a Sima y le preguntó: ¿alguien de la casa?